estoy intentando, desde el espacio político del Frente Popular, intentando la posibilidad de que la séptima sección, y particularmente en el caso de Olavarría, me acompañe nuevamente para mantener una banca de diputado en la legislatura provincial. Y así que bueno, estamos trabajando en ese sentido con el Frente Popular, espacio político que encabeza el doctor Dualde, y que bueno, acá en el ámbito local nos está acompañando Roberto Tur, intentando también hacer sus primeras armas. Él obviamente que tiene su concepción peronista de años, pero en la política le costaba como dar un paso, y ahora ha dado un paso grande, digamos, ¿no? Ya vamos a hablar con Roberto. Yo quería preguntarte, Mario, ¿qué te falta? ¿Por qué insistís vos en el aspecto de volver a un periodo más como diputado de la provincia de Buenos Aires? Vos sos un referente de siempre lo fuiste, de Felipe Solá. ¿Qué es lo que querés que tenés que cumplir que no has podido hacer hasta ahora? Hay muchas cosas. En realidad, cuando uno ocupa espacios de estas características, espacios sumamente importantes en la administración provincial, yo creo que siempre dos periodos son importantes cumplirlo, porque el primer periodo... uno es como que tiene una época de adaptación al ámbito donde se tiene que desenvolver. Me pasó cuando fui contador de la provincia. Fueron los dos primeros años un trabajo arduo, pero también de mucha adaptación. Yo no había ocupado cargos provinciales. Y así que cuando llegué a los 4 años, como que me habían quedado algunas cosas pendientes dentro del trabajo en la contaduría. Y un poco acá... siendo diputado me está pasando lo mismo, ¿no? Es decir, he llevado adelante algunas cosas, algunos proyectos interesantes, pero creo que con un periodo más yo los podría redondear y poder concretar. Como ejemplo te digo, yo tengo un proyecto de reforma política muy importante, donde estoy impulsando la obligatoriedad del voto electrónico, una cosa que en este momento que estamos en elecciones, que se hablan del problema de las boletas, del problema de... y se están mirando experiencias como la de Santa Fe, en el que se van a llevar a cabo en el día de la fecha, donde están utilizando la denominada boleta única, que también tiene... es un avance, pero también tiene sus complicaciones. Bueno, ese es un proyecto que tiene como... que yo lo tengo impulsado ya hace cerca de un año, y se está trabajando dentro de la Cámara, y bueno, me gustaría poder concretarlo. Esto creo que sería un aporte interesante, no solo para nuestra zona, sino para toda la provincia de Buenos Aires. La posibilidad de un avance en todo lo que sea el tema electoral, olvidando de la boleta, de los cortes, todas esas cosas. El voto electrónico es un instrumento que ya se está usando en muchos lugares del mundo, ni hablar de los países avanzados, ¿no? Así que, y obviamente que tiene algunas otras cositas más ese proyecto, ya de menor, de menor cuantía, digamos, ¿no? Así que bueno, ese es un proyecto. Otro que tengo en grado de avance es uno que tiene que ver con la zona nuestra. Con la zona nuestra es un proyecto de promoción a toda la actividad pecuaria de la provincia de Buenos Aires. Esto es conocido, que la situación de los ganaderos bonaerenses está atravesando por unas dificultades complicadas, más allá de que ahora han tenido una recuperación de precios. Seguramente vos siete debe estar pasando información en este momento de lo que está pasando en la rural. Duras críticas de Volcati, del presidente, claro, de Volcati al gobierno. Bueno, por eso mismo, porque vos fijate que nosotros estamos complicados en el tema ganadero. Es un producto que hace 200 años que nosotros lo venimos produciendo, que la carne nuestra es en el mundo, el bife argentino es de una calidad, y sin embargo nosotros creo que no lo estamos perdiendo cantidad y calidad de rodeos en la Argentina, y en detrimento de otros países vecinos que son mucho más chicos, y no hablar de Brasil, que ya nos ha superado enormemente en este tipo de cosas. Por eso es que yo he impulsado este proyecto de promoción y apoyo a todo el sector pecuario de la provincia de Buenos Aires a través de medidas fiscales y financieras de apoyo. Creo que el Estado en determinadas situaciones debe ponerse al frente de algunas políticas, y en este caso estoy tratando de impulsar esta. Así que estas son algunas cosas que tengo pendiente a nivel de mi trabajo en la Cámara de Diputados. Por eso estoy intentando otra de las medidas que ahora me estoy acordando es, yo solicité en este esquema que por ahí el gobernador habla de descentralización y de regionalización y todo este tipo de cosas. Yo planteé hace un tiempo largo la posibilidad de que la dirección de minería esté en Olavarría. ¿Por qué razón? Claro, por la importancia que tiene Olavarría, ¿no? La minería, Olavarría es el principal distrito minero de la provincia de Buenos Aires y me animaría a decir casi de la Argentina. Y los productores mineros, cada vez que tienen que hacer un trámite, los trámites comunes, que tienen que ir a La Plata. ¿Y por qué razón? Si evidentemente la mayor cantidad de actividad se realiza en Olavarría, ¿por qué no tener la dirección de minería? Y eso sería una medida concreta de descentralización del aparato burocrático estatal provincial. Bueno, esto yo lo he planteado, y bueno, hasta ahora no he tenido respuesta favorable. Por eso que estas son cosas que a mí me han preocupado, y obviamente que me he ocupado en ese sentido de tratar de que la provincia, de nuestra región, y particularmente Olavarría, pueda llegar a tener este tipo de beneficios. Mario, seguramente, una pregunta que no sé si te va a resultar fácil contestar en este aspecto. Por ejemplo, todos sabemos quién es Mario Cohen en Olavarría. Tu gestión en Copelectric te da un mérito muy importante. Aquellos que vimos cómo cambió la cooperativa desde tu gestión, ampliando a tantas cosas como tiene ahora, con tantos servicios, dejando de ser aquella cooperativa eléctrica solamente. Pero hay una disyuntiva que se te presenta y todo un desafío, porque hay mucha gente que es peronista, que por ahí no está con Dualde o se afina al gobierno ahora. Las últimas encuestas no lo favorecen a Dualde. ¿Eso te puede perjudicar, o crees que la gente va a priorizar el marito curado de la barría, el turco curado de la barría? Y bueno, yo creo que hay cosas que desde el punto de vista del aspecto personal que la gente evidentemente lo tiene en cuenta. Pero ¿has hecho esa reflexión vos? No, lo has pensado. No lo he pensado. En realidad, yo lo que he realmente analizado es que me da la sensación de que el país, la conducción política en estos últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, vamos por un camino. Un camino lleno de espinas, ¿no? Con algunas complicaciones que existen y otras que se avecinan. Entonces yo creo, estoy convencido que hay que tener un cambio de rumbo. Más allá de valorar logros del gobierno nacional en algunos aspectos, pero creo que la Argentina está requiriendo en este momento un cambio. Por estas razones que te estaba argumentando, por algunas acciones políticas desde las altas esferas del gobierno nacional que están apuntando a cosas complicadas como esto de dividir la sociedad, de no fortalecer valores de la democracia, de plantear las cosas siempre en términos duales, o estás acá o estás allá, o sos amigo o sos enemigo. Me parece que estas son cosas muy complicadas en el ámbito de la sociedad, no nos hace bien, y creo que esto es algo que se necesita sí o sí cambiar desde el gobierno nacional. Y más allá de algunas otras acciones en el plano económico, que yo veo que estamos muy complicados, el esquema de la inflación, me parece que siendo ya el tercer cuarto país en el mundo con los niveles de inflación, nosotros que tenemos una historia de vivir con la inflación, sabemos cuáles son las consecuencias de estas políticas. Y si encima no se las reconoce, porque todos sabemos que acá oficialmente todos los meses aparece el índice de Moreno, y las amas de casa saben que todo esto es una mentira. Y lo peor que puede hacer un gobernante o quien conduce el gobierno y la administración del Estado es mentirle a los habitantes. Yo creo que acá se comete un grave error en ese sentido. Y bueno, por eso es que frente a este escenario, yo estoy pensando que acá se necesita un cambio, y me parece que esta propuesta que está haciendo el doctor Duhalde, encabezando el Frente Popular, me parece que es una buena alternativa. Así que, por dos razones. Primero, porque el doctor Duhalde ha tenido la capacidad suficiente para manejar el gobierno argentino en una situación casi límite. No nos olvidemos de fines del 2001, principios del 2002, donde la Argentina estaba en una situación sumamente complicada, y sin embargo él pudo manejar este barco en un momento de mucha de mucho mar de fondo. Y no solo lo pudo estabilizar, pudo tranquilizar los ánimos de los argentinos, sino que además generó toda una base de un esquema económico que lógicamente después lo fue usufructuando, y obviamente también con algunas medidas que tomó el presidente Kirchner, pero la base de la economía, sin duda que las implementó el doctor Duhalde, a tal punto que el mismo ministro de Economía que implementó todas estas cosas fue el continuador en los dos primeros años del gobierno de Kirchner. Así que ahí hay dos valores que uno le encuentra muy fuertes a Duhalde, perdón, por el cual podemos acompañarlo. Bueno, vamos a darle un respirito a Mario. Y le pasamos, aprovechando la presencia, al doctor Roberto Tur, que es el candidato intendente justamente por el Partido Federal, y que, bueno, te has hecho conocido, Roberto, más allá de tu actividad como médico, por tu accionar en Racing. Yo te lo decía recién fuera del micrófono, ¿no? Sí, bueno, uno siempre en todo esto tiene esta inquietud social de ayudar a las instituciones. O sea, yo vengo de una rama en el cual, o sea, el humanismo es el fuerte, y entonces, o sea, siempre creemos en esto de la transformación social, que lo hacíamos desde el ámbito personal, desde el ejercicio de mi profesión y, o sea, el ejercicio en las distintas instituciones donde me pude llegar a desarrollar. Esto del desafío en la política es una cosa de ir por más, ¿no? Ir por más en el sentido de que todo lo que se hace individualmente, acá se puede hacer colectivamente y cambiar los destinos de, por lo menos, de una ciudad, y cambiar las formas de vivir, la calidad de vida de una población. Bueno, recién Mario hablaba en el ámbito provincial lo que pretende él, lo que quiere continuar a través de su gestión como diputado. Aprovechando los minutos que tenemos, y ya para no demorar más tu plataforma, quiero preguntarte en lo estrictamente lavarriense, en lo estrictamente local, el doctor Roberto Tur, ¿qué tiene pensado realizar en los primeros 100 días de gobierno si accedes a la gestión municipal, a la administración de una comuna tan grande como es la de Olavarría? Sí, mira, o sea, Olavarría tiene muchísimas cosas inconclusas, tiene muchas cosas pendientes, y tiene una alto índice de la población postergada, fundamentalmente dentro de lo que es los barrios periféricos, que ya no son periféricos, sino que por ahí, por las políticas implementadas, se tornan marginales, en el cual, o sea, llega muy poco la seguridad, llega muy poco todo lo que son los beneficios de la salud y otras cosas que, en definitiva, hacen un detrimento en la calidad de vida de la población. Entonces, bueno, fundamentalmente justamente, o sea, nos vamos a abocar, o sea, a los sectores más vulnerables, que son los que en este momento tienen las mayores carencias y hay que darles soluciones rápidas. Nosotros no estamos con una política de asistencialismo, estamos con una política de asistencia hasta que podamos llegar a corregir estos factores que generan este tipo de desigualdades. O sea, y ese tipo de desigualdades no son solamente relacionados fundamentalmente con una infraestructura, sino también con unas condiciones de vida, tanto, o sea, laboralmente hablando, como las posibilidades de acceso a los servicios básicos. ¿Están los recursos para eso? Y los recursos están, o sea, fíjate vos que, o sea, a Olavarría llegaron muchísimos recursos. Lo que pasa, o sea, es el destino que se le dan a los recursos. Si un destino del recurso es para obras de parques y jardines y no para solucionar los problemas de la población, es dónde se destina. Nosotros hicimos visitas a las distintas localidades serranas, o sea, tenemos el caso de Sierras Valla, o sea, es todo un pozo Sierra Valla, y entonces toda la población también, o sea, dice tanto destino para una obra que es pura y exclusivamente de embellecimiento y no nos cubre las necesidades básicas, que son directamente el tema de sanearle una situación fundamentalmente muy fácil de solucionar. No hay ni nuevo asfalto, ni bacheos, ni nada que se le parezca. Esto es, o sea, un caos. De paso, también el medio ambiente, o sea, Sierras Valla está desperdigado por todo Sierras Valla, basureros o lugares donde están de destino de basura, en el cual es un lugar muy muy lindo, o sea, incluso para fomentarlo para actividades hasta turística, y no hay un planeamiento urbano. Hablamos también del planeamiento en cuanto a lo que es tránsito, que vos sabés que en el día a día hay 3 o 4 accidentes de tránsito que agarran y condenan a una población, generalmente la más joven, a sufrir, o sea, politraumatismos y lesiones que después, o sea, le quitan la calidad de vida de por vida. Entonces digo, en el plan de gobierno, en la inmediatez, hay tantas cosas para hacer que describirlo sería para gastarse una mañana y una tarde. Pero digo, o sea, sabemos cuáles son las necesidades, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no solamente tenemos plataforma, tenemos un programa, sino también que salimos a escuchar a la gente, salimos a ver las necesidades y de ahí también seguir construyendo, o sea, obras para que directamente cubran la necesidad real y no lo que por ahí uno imagina como necesidad. Muchachos, se nos fue el tiempo, les agradezco la visita. Sé que, porque estuve leyendo, Mario y Roberto van a tener chance de volver a estos espacios de Radio La Barría, que ustedes saben, son muy escuchados. Ustedes también saben que esto es un programa casi puramente deportivo. Hacemos algunos concursos, música. A Mario le reconozco un pasado futbolístico. Después ha tenido por su tarea de estudio en La Plata. En La Plata dejaste de jugar, prácticamente. No, jugaba en el Cubo, en el Centro Universitario de La Barría. Ah, jugaste en el Cubo. Bueno, sí. A ver, ¿qué visión tenés de... Y les pido brevedad, pero me interesa sobremanera... ¿Qué opinión te merece el deporte rentado en la ciudad, Mario? ¿Cómo ves lo de Racing, lo de Ferro, el básquetbol de estudiantes, el automovilismo? ¿Crees que se debe insistir? ¿Estás de acuerdo que los recursos del Estado, como ocurre en las provincias, en distintas provincias del país, se vuelquen al deporte? Fíjate qué prioridad están dando los gobernadores, que todos tienen su equipo de básquetbol, su equipo de fútbol, todos se pelean por hacer un autódromo nuevo y tener el turismo de carretera. ¿Qué visión tenés vos del tema? Mirá, Tony, vos sabés que en el 2003 yo fui candidato a intendente. Dentro de las propuestas que yo hacía en el año 2003, una era apoyar fuertemente el tema del deporte con el turismo, a tal punto que era una de las ideas fuerzas mías. Yo aspiraba a que Olavarría sea la capital provincial del deporte. Y esto era porque yo lo entendía como que en ese momento no se estaba dando el apoyo suficiente a las distintas disciplinas, que eran 33 en ese momento, tengo el número grabado, 33 disciplinas que se desarrollaban. Y creo que, bueno, desde ese momento ahora, incluso con la administración de José, creo que se le está dando un apoyo, pero me parece que falta y falta mucho. Creo que no tenemos una actividad coordinada. Yo entendía en ese momento que la barría debía tener 52 fines de semana en las distintas disciplinas con un fuerte apoyo a todas las disciplinas. Así que obviamente que lo veo bien esta participación de Racing, de Ferro, este es el tema del básquet, pero lo que creo que todo tiene que tener una continuidad, porque vos te acordás lo que pasó con el básquet de estudiante, que fue un fenómeno bárbaro, pero así como ascendió, desapareció. Y creo que estas son las cosas que no nos hacen bien. ¿Temés que puede pasar eso con Racing? No sé si será tan así, porque Ferro veo que se sostiene el tema, ¿no? Como que no se ha caído todavía. ¿El automovilismo cómo lo ves? Que cuesta tanto. Y bueno, ahí tenés vos. Nosotros no podemos, después de los Emiliosi y algunas otras apariciones, como el Checo Romero o algunas otras manifestaciones más, no hemos podido consolidar un valor. Y cuando vemos que otros distritos, mucho más chicos con la barría, tienen valores, valores que se destacan y que tienen permanencia en el tiempo. En el automovilismo, nosotros no lo podemos lograr. Cuando La Barría ha sido la capital, no sé si continúa siendo la capital del turismo de carretera y todas esas cosas, eso, el eslogan sí, el eslogan está, que bueno, pero ahora, yo creo que el deporte, desde mi concepción, tiene que tener un fuerte apoyo del Estado. Ahora tenemos que tener presente, es bueno eso lo que dijiste, un fuerte, escuchen lo que dice Mario Cura, el deporte tiene que tener un fuerte apoyo del Estado. Tiene un fuerte apoyo del Estado, porque en todos los ámbitos y en todos los estratos. En todos los estratos. Desde el profesional hasta el formativo. Y hasta el formativo, exactamente. Nosotros incluso cuando tenemos, aparece algún valor. Inclusive el dinero municipal también tiene que estar... Obviamente, yo te digo, apuntaba en ese momento, no recuerdo bien la cifra, pero en ese momento yo iba a... el presupuesto que tenía en la municipalidad lo iba a multiplicar por 10 en ese momento, el que tenía la municipalidad en el 2003, no recuerdo la cifra. Así que, pero esto también tiene que tener una relación, porque no solamente le debemos cargar las pilas al municipio, porque por ahí uno tiene acotados los márgenes de maniobra. Creo que esto evidentemente tiene que ser una política que debe bajar de la provincia y que debe ser también una política desde la nación. Con lo cual, estoy apuntando a los recursos, porque la ejecución de las políticas tiene que estar abajo. La ejecución de las políticas tiene que estar abajo, porque es donde están los chicos, donde están saliendo los chicos, donde aparecen, donde tiene que estar el trabajo de los clubes. Es un tema apasionante. Pero te digo más, Antonio, tienen que bajar los recursos. Porque si vos mantenés los recursos concentrados en el ámbito nacional, como está ocurriendo ahora, entonces las provincias se encuentran con déficit, como tiene la provincia de Buenos Aires, y entonces no viene el recurso a la municipalidad para este tipo de cosas. Que tienen que bajar los recursos, y ahí tiene que estar el fuerte apoyo municipal. Le tendría que decir a Samuel, pará, Samuel, como dijo Fantino en televisión, pará, ¿lo ves? Pará, que lo tengo. Porque me interesa sobremanera el tema, lo estoy estudiando hace años. La provincia de Buenos Aires es una provincia distinta, muy atípica. ¿A qué ciudad apoyás desde la provincia? Me interesó lo que dice Mario. A Mario lo voy a invitar a un programa más allá después de las elecciones para que vean que no tiene nada que ver con... Para hablar de estas cosas que me interesa mucho, porque la provincia de Buenos Aires es atípica. ¿A quién le apoyamos? ¿A San Nicolás, a Bahía Blanca, a Pergamino? No es como... Yo he viajado tanto con el deporte y veo que es mucho más fácil en Tucumán. Hay dos ciudades, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Chaco. Hay dos ciudades, hay dos equipos, hay tres equipos. ¿Cómo haces acá? Ajá. Roberto, quedaste un poco postergado, no va a faltar la oportunidad para seguir hablando. Mario, te copó el micrófono, es sí, habitual en él. Sí, mira, yo... ¿Tenía algo más para agregar? No, mira, yo desde el deporte, yo creo que... Bueno, comparto muchísimas cosas de las que dice Mario, pero creo que el deporte acá en Olavarría fundamentalmente se tiene que abocar a los semilleros de todo. Acá, por ejemplo, uno que viene de Racing ve que cuando tiene que armar un equipo tiene que agarrar y salir a comprar gente afuera, porque, o sea, no se abocan, o sea, a las inferiores, que esto también es una función del Estado. Pero vos lo viviste en Racing. Y sí, lo vi en Racing, y yo creo que lo viven todos, y ahí vienen las grandes déficits, las grandes deudas de los clubes, porque tienen que salir a hacer inversiones extremadamente copiosas para poder llegar a agarrar. Y ¿sabés qué pasa? El fútbol por otro lado, no provee futbolistas de la altura del argentino, por ejemplo, pero ¿sabés cuál es el otro tema? Porque directamente desde las inferiores y los clubes y todas las instituciones deportivas tienen que ser de contención e inclusión social, porque en definitiva también son lugares en el cual ahí se van a agarrar y desarrollar valores y se van a contener cierto tipo de flagelos que se están dando, pero en forma desmesurada en una sociedad como esta. Entonces, directamente los clubes recuperarlo en ese aspecto. Y en eso tiene un papel el Estado municipal.